Un saludo realmente cálido de mi parte. Mi nombre es Luis Gaviria y vamos a continuar con esto de sacar adelante nuestra vida y revisar una serie de estrategias que son sumamente importantes. A propósito, he dejado fuera el PowerPoint. No lo incluí esta vez. Alguien me dijo, Luis, me encantó lo del PowerPoint, pero te confieso que me puse a recorrer para arriba, para abajo, a avanzar, porque me pongo inquieto cuando estoy enfrente del computador y me puse a avanzar y perdí concentración en el tema. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. El PowerPoint, así que por el momento te recomiendo que te relajes de alguna manera, te acomodes y, bueno, sencillamente nos preparemos para esta continuación de este viaje interior. Digo viaje interior que sin ninguna connotación extraña ni misteriosa, sino que al contrario, este es un viaje interior, pero en nuestro corazón, en nuestra mente. Hace tiempo tuve el privilegio de dirigir un programa de televisión educativa en la ciudad de Miami. Normalmente estoy radicado más o menos una media hora, 40 minutos hacia arriba en el área de Fort Lauderdale y de todas maneras bajaba continuamente a hacer esta grabación. El programa se llamaba Universo Interior y no se refería a cosas extrañas más que el ser humano tiene un universo y es parte de un universo y hay algo muy bello cuando pienso en esa palabra universo, tiene su propia significación muy bonita. Cuando pensamos en universo, pues obviamente debemos pensar en estrellas, en soles, en galaxias, en novas, en supernovas, en el planeta Tierra, pero también es parte del universo el aire que respiramos, las personas que nos rodean. La casa que habitamos, la ciudad por la cual caminamos o el campo que recorremos. También es parte de nuestro universo, nuestro interior. Nuestro interior en la mente, nuestro interior en el cuerpo. Es decir, no solo lo que tenemos fuera, sino lo que somos dentro. Y puedes estar segura, seguro, que lo que conocemos de afuera es mucho más de lo que conocemos del ser humano por dentro, que apenas nos estamos como acercando. Y la palabra universo tiene un significado bien bonito. La palabra universo viene de uni, que es único, y verso, que es soneto, melodía, poesía. Así que el universo es un verso único. Y nosotros formamos parte de ese universo de Dios y esto es muy poderoso. Es una lástima que continuamente nos estamos dejando llevar del caos. Nos estamos dejando llevar de la presión, de la tensión. Es muy normal que escuchemos noticias muy dolorosas como todo esto que está sucediendo en México y algunos brotes de influenza porcina en algún lugar. Pero no podemos ponernos en inmediata angustia porque hay un ventilador. Hay ventiladores que tienen 3-4 graduaciones. Entonces hay una graduación que es cero, apagado, es decir, no necesitamos que se mueva. Hay un primer punto que es modo suave, hay un modo medio, hay un modo más fuerte y así subsecuentemente. Hay para los seres humanos también varios modos interiores y hay como, yo diría que hay como un conmutador, como una especie de switch que se mueve o lo movemos inconscientemente. Y, por ejemplo, cuando estamos escasos de dinero, nos ponemos en modo de supervivencia. Y en ese momento movilizamos estrategias de reducción de costos, nos volvemos muy conscientes de cómo usamos cada peso, cada dólar, cada, en fin, la moneda de tu país. Y entonces nos volvemos, en ese modo de supervivencia, estamos mucho más alerta, pero también angustiados. Hay veces que estamos en modo de rumba, de parranda, Y entonces se mueve el switch para ese punto y queremos hacer chiste con las cosas. Y si alguien nos dice, vámonos de salida y vamos a un restaurante y vamos a tomar algo de vino, es muy probable que más de uno dirá, listo, estoy en modo de rumba. Y entonces arranca a vivir todo esto. Cuando escuchamos noticias es muy fácil ponernos en modo de pánico. Y yo te invito a que no nos pongamos en modo de pánico porque no le podemos ayudar a nuestros hermanos, seres humanos que están en otras partes desde el pánico, porque en primer lugar no nos hace bien. Una persona empanicada, una persona angustiada, no tiene las mismas defensas que una persona que está serena, tranquila y digamos, en una alerta, en una expectativa, pero no llenos de angustia. Así que no es bueno, porque si en el momento en que llegue una cosa de estas nos encuentra tensos, las solas defensas de nuestro organismo van a estar más bajitas y va a ser muy difícil luchar contra cualquier cosa. Puedes estar segura, puedes estar seguro que se van a proveer los medios, las maneras de resolver esto. La humanidad ha venido sobreviviendo, gracias a Dios, a una serie de dificultades enormes, enormes, enormes. Y estamos los seres humanos diseñados para superar cualquier cosa con la ayuda correcta y si nos tomamos de la mano y nos ayudamos, así de sencillo, si nos apoyamos los unos a los otros. Entonces, básicamente yo te propongo que nos pongamos en un modo receptivo, como que internamente digas, bueno, en este instante me voy a dedicar a continuar mi curso práctico de neurocoaching, esta parte 3, y vamos a concentrarnos en vencer temores y bloqueos. Precisamente se trata de eso, venciendo temores y bloqueos. Yo quisiera parar un momento y contarte que esto ha sido una experiencia sumamente linda. Yo llevo varios años enviando de regalo cosas a mi gente, a esta red que hemos ido construyendo y de la cual tú, pues libremente, mientras quieras, puedes ser parte de esta comunidad de interés alrededor del desarrollo humano. De una manera, debo aclarar, no directiva, no presionadora ni hacia alguna filosofía o hacia alguna religión, no, en absoluto. Yo tengo un respeto total por las personas, tengo claro de que yo creo en Dios, tengo claras una cantidad de cosas, pero no, pues te dejo a ti que tomes tus decisiones. Y eso no es mi tarea forzarte ni atragantarte con la idea de que tienes que creer en Dios o no, porque pues, para mí es perfectamente lógico pensar que en este mundo es preferible tener de qué pegarme que andar solo. Así que si Dios no existiera, yo me lo hubiera inventado para mí. Pero eso es cosa tuya. Y en la misma forma no tenemos ni una ideología política, yo no tengo ninguna ideología extraña, ni esto es una secta, ni es un culto, ni no, para nada. Yo diría que si me preguntas qué filosofía tienes, y yo pues pienso que ayudar a los demás, porque yo he sido ayudado, así de sencillo. Pienso que el planeta lo tenemos que levantar y sacar adelante entre todos, porque creo firmemente en el movimiento verde. Y hago mi aporte usando la menor cantidad de papel, usando el coche lo menor que pueda, lo menos que pueda, sembrando planticas donde puedo, en fin, una cantidad de cosas, utilizando elementos digitales mientras se pueda, en fin, subsecuentemente todo lo que me ayude a ayudar así a esto y de manera activa. Entonces, básicamente con eso presupuestado para que si alguna angustia te acompaña, te relajes, porque aquí no hay fines ulteriores. Llevo mucho rato dedicado antes a la televisión, a la radio, en mis ratos que la clínica me lo permitía, y mis seminarios, y luego a través del internet, que es un medio tan agradable. Pero antes yo no tenía esta satisfacción. Por ejemplo, aquí me llegó un comentario muy lindo, pero absolutamente hermoso. Voy a leer, no voy a decir quién lo escribió. Este es uno de muchos comentarios, todos muy lindos, pero este fue el último que abrí. Y dice el comentario: querido Luis, muchas gracias por este seminario. es realmente un buceo en nuestro interior, de aquellas experiencias que tuvimos en nuestra infancia y qué buen ejercicio el de recordar aquellas cosas que nos marcaron. Cada uno tiene la posibilidad de cancelar lo que se le dijo. Hay tremendo poder en las palabras. Cada vez que vienen a mi memoria recuerdos vividos, tomo autoridad, esa que me da Dios, y cancelo lo que me dijeron e hicieron. Ya no, nunca más permitiré que la opinión que se ha vertido sobre mí me gobierne, mucho menos que se convierta en realidad. Por sobre todas las cosas, mucho amor hacia uno mismo y hacia los demás. Y continúa diciendo, qué hermosa tarea que tenemos las personas, amarnos, entregarnos por amor. Nuevamente agradecido por regalarnos todo lo que tenés. Hay elementos adicionales muy bonitos. Dice, hay un principio universal que es cosecharás tu siembra. Seguí sembrando. Me guardo el nombre de la persona. Es alguien de Tierra del Fuego en la República Argentina y es un varón. Hermano, si estás escuchando, te mando un abrazo de corazón a corazón. Esta es una tarea de nunca terminar. Es una tarea hermosa la de ver qué podemos hacer si hemos tomado la elección de convertirnos, y esta es una decisión que uno toma. A partir de hoy yo decido convertirme en una presencia benéfica en este planeta y no perjudicial. Entonces, mil gracias, hermano, y mil gracias a ti y a otras miles de personas que han venido acercándose con sus comentarios hermosísimos y algunas preguntas. Y bueno, más adelante vamos a avanzar en esto. Lleguemos a un punto muy importante. Primero, dijimos en la primera vez que nos reunimos y que está grabada, trabajamos el tema de progreso versus perfección. Como se trataba de un grupo nuevo, de una subcomunidad alrededor del tema del neurocoaching y del mejoramiento personal dentro de otra red más amplia que es la de desarrollo humano y empresarial en general, he considerado prudente mencionar algunas cosas de mi vida como ejemplo, no porque quiera ser el centro, ni mucho menos, sino porque quienes escuchan, y si tú me escuchas, pues tienes derecho más o menos a darte una idea de quién es a quien le estás dedicando un rato y haciéndole el honor de escuchar lo que soy yo. Entonces, a veces derivo un poquito hacia otros temas con el fin específico de enfocar, a veces de romper el patrón. Para que uno quede más receptivo y vuelvo de nuevo al core, al núcleo de lo que estamos hablando. Muy bien, después de ese progreso versus perfección, nos avanzamos, nos fuimos avanzando hacia venciendo los temores, primera parte, e hicimos un rato de sanación muy lindo de la niña y el niño interior. Varias personas me escribieron diciendo que habían llorado, que habían estado llorando muy emocionados. Otras personas me escribieron diciendo, vi mi niño y estaba feliz y me sentí muy en paz, solo que no había caído en cuenta de que ese niño interior, ese aspecto infantil que uno tiene, hay que seguirlo cuidando. Otra persona me dijo, uy, me encontré con que a mi niña la tenía absolutamente abandonada y quizá maltratada. Fue un proceso de sanación hermoso, me siento mejor, creo que lo voy a repetir. Y la verdad te digo, esto se puede hacer con calma. Yo obviamente no llego a niveles extremos en procesos que no puedo controlar porque no estoy en mi oficina, en mi consultorio y no tengo a alguien enfrente para trabajar con él. No te tengo ahí, entonces yo no te puedo llevar a extremos que además son innecesarios. Bueno, hoy continuamos con los temores y además de temores vamos a hablar de bloqueos. Lo primero, quisiera que revisáramos algo que es bien lindo. Y esto doy fe directamente porque aunque no soy obstetra en varias ocasiones y partiendo de mis propios hijos, tuve el privilegio de estar ahí en su nacimiento. Pero además a lo largo de 20 y pico de años de práctica clínica, estuve en situaciones en las cuales terminé en una sala de partos ayudando y hace unos 3 años aproximadamente me tocó atender un parto en condiciones muy, muy difíciles. Por allá en una finca, a una campesina de 19 años que iba a dar a luz y yo era la única persona con entrenamiento en los alrededores y bueno, tuve el privilegio de acompañar ese parto, eso será historia de otro momento. Pero el punto que quiero hacer con esto es decirte, mira, yo sé de primera mano que los seres humanos al nacer tenemos solo dos temores. Un ser humano sale al mundo con disposición solo a dos formas de miedo. La primera es a ruidos fuertes, es decir, un grito, una puerta que se cierra de repente, un trueno, en fin, todo eso asusta a un bebé. A caer. Si tú, sosteniendo un bebé en brazos, le haces amago, lo mueves, se abre los bracitos, se asusta, abre los ojos y se le dilatan las pupilas por unos segundos. Pero de resto, tú le puedes contar una historia de terror y no le importa, de pronto te sonríe. Le puedes poner una película de suspenso y a no ser que haya ruidos, él le pasa por encima. Le puedes contar que hay un peligro terrible que va a suceder y no le importa. Él no ha aprendido todavía a desarrollar miedo y solo tiene esos dos temores básicos, repito, a ruidos fuertes y a caer. Pero el ser humano empieza a crecer. Entonces vamos creciendo y digo yo que vamos empezando a perder tanto, tanto. Vamos perdiendo esa inocencia que además nos permite ser limpios hasta de temor. Es decir, es que es increíble. Vamos desarrollando el temor al rechazo. Nos duele y nos incomoda que alguien nos rechace. Y entonces no nos acercamos a ciertas personas porque nos han rechazado. Entonces vamos generando una distancia para evitar esa incomodidad, ese dolor. Para un instante y te recuerdo cosas que tú ya sabes, todo esto lo más seguro es que ya lo sabes, pero lo estamos repasando esta noche. Hay dos grandes formas de experiencia que el ser humano vive y la una es el placer, todo lo que sea amable, agradable, y lo otro es el contrario, que es el dolor. Entonces, más hacia el centro, entre esos dos extremos, hay unos puntos relativamente neutros que, pues, ni fu ni fa, son relativamente indiferentes. La verdad es que a nivel profundo no hay experiencias que sean indiferentes. Pero, obviamente, cuando me refiera de hoy en adelante al dolor humano, no solamente me refiero a lo que sientas si te hacen odontología sin anestesia, o si te diste un codazo o un rodillazo de aquellos, o si alguien te dijo no te amo más. Entonces, no me refiero a dolores ni físicos ni emocionales extremos. Obviamente, esos son dolores y dolores extremos. Y aclaremos un punto. El dolor es una entidad. A algo que existe y que es necesario y que nos ayuda a garantizar la supervivencia. Sin el dolor, no sabríamos qué es lo que tenemos que evitar. El dolor nos habla de algo que hay que corregir, o sea que el dolor per se, el dolor por sí mismo, no tiene, no es perjudicial, excepto que obviamente en momentos extremos, de dolor extremo, nos paraliza y no nos permite avanzar y puede ser, bueno, una experiencia tremendamente difícil. Pero cuando hablo del dolor me refiero también a momentos de incomodidad. Cuando tú sales a caminar con un par de zapatos y ese calzado te talla de alguna manera, esa pequeña incomodidad es el preludio de algo que se puede convertir en un dolor. Entonces, de esa misma manera me refiero a cuando comienza una situación de incomodidad en el trabajo, en una relación que se está tornando incómoda y que puede eventualmente convertirse en dolorosa, en tormentosa. Entonces, obviamente, cuando uno prevé, siente o ha experimentado dolor, el dolor al rechazo, el temor al rechazo, cuando uno ya ha experimentado ese dolor relacionado con el rechazo, uno desarrolla temor a ese dolor, a experimentar el dolor. Hemos visto muchas veces, y si no lo has visto, pues imagínatelo, cuando un niño o una niña es llevado por primera vez ahí a la guardería, al kinder o qué sé yo cómo se llama en donde tú estás, y es dejado por primera vez. Hay niños que son muy tranquilos, muy serenos y le hacen señas a la mamá de hasta luego y se van a jugar con el resto de niños, pero es muy común que se forme una verdadera escena de dolor y de angustia mientras el niño retenido por las personas que le dicen a la mamá váyase tranquila que aquí nos hacemos cargo en un ratico, todo va a estar bien, eso la mayoría de las veces es cierto, va a estar bien en un rato, se calma, deja y va a estar en un ratico jugando con los demás, pero en ese momento se experimentó abandono. El abandono es una de las fuentes o de las formas de dolor más tremendas que existe. Hay quienes han comparado el dolor del abandono a una cosa tan dura que sentirían como si se estuvieran muriendo. Entonces, no vas a creer que estamos hablando de cosas superficiales cuando hablamos de temor al abandono. Pero bueno, eventualmente hemos sentido el abandono. No porque nos quieran abandonar papá o mamá, y algunas personas sí han sido francamente abandonadas, pero sí, algunas formas de abandono hemos recibido, hemos experimentado, sea sutil o franco abandono, y obviamente se desarrolla ese temor. Luego el temor a ser engañados, y este es un temor que dolorosamente, infortunadamente, aprendemos de seres queridos que nos aman, pero que en su buena voluntad quieren evitarnos un dolor inmediato. Por ejemplo, mamá, ya vuelve, sí, mi amor, ya vuelvo, y la mamá vuelve hasta por la noche. Luego, me suavizó la angustia de sentir que no vuelve hasta dentro de 6 u 8 horas, pero luego me sumergió en una angustia constante por evitarme el dolor inmediato, me favoreció un dolor inmediato y me engañó. Me engañó en buena fe y le voy perdiendo a ella la fe. O como cuando mamá o papá le dicen al niño que coger a las 7. Y a veces el niño está tan entretenido que no le importa. Puedes llegar a poner a las 9 y bueno, nada se perdió. Pero hay momentos en que el niño desde las 6:30 empieza, abuelita, ¿qué hora es? Mi amor, son las 5:30 o 6:30 o falta un cuarto para las 7. ¿Ya viene la mami? Sí, ya viene. Y entonces tú que estás entretenida o entretenido u ocupado, dices, ah, qué caramba, no hay problema, el niño o la niña debe estar entretenida, está muy bien cuidada y continúas y pasa media hora y una hora y sucede que tu hijito o hijita ha venido dándose cuenta exactamente del tiempo que va pasando. Y tú sabes que cuando uno espera el tiempo parece alargarse. Entonces tú al niño o a la niña le dices, no, no me demoré sino una hora. Mentiras, mami, te demoraste mucho, mucho. Porque está hablando desde su subjetividad y obviamente sin querer, porque no era el objetivo engañar. Has ayudado a que esta persona se sienta engañada y te pierda la confianza. Y perderle la confianza a papá y a mamá es la antesala para no tener confianza en el mundo, que es donde yo voy a vivir, no tener confianza en los demás y probablemente convertirme en una persona sumamente suspicaz. Y una persona que es confiada en todo sentido podría ser problemático, pero también es problemático cuando un ser humano es exageradamente desconfiado, porque eso habla básicamente de que este es un ser humano sumamente engañado y que no lo ha superado. Entonces, iniciar una relación afectiva con alguien que ha sido engañado muchas veces es muy difícil. Iniciar una relación de negocios con alguien que ha sido engañado muchas veces es caminar como por un salón lleno de huevos de gallina y bregando a ver cuál de ellos no va uno a pisar y a aplastar. Y obviamente cada uno de ellos puede causar dolor. Pero bueno, en fin. Hay otro temor que es el temor a la soledad y algunas personas lo experimentan más que otras. Ese temor a la soledad, yo alguna vez en mi vida lo experimenté hasta cuando llegué a una aceptación en esas épocas en que tomé la decisión de establecer una buena relación conmigo mismo y como fortalecer mi autoimagen. Pero después me encontré una solución mejor y fue darme cuenta que yo nunca estaba solo porque si había decidido aceptar que existía un Dios, bueno, Dios está en todos lados y era mi mejor amigo, luego eso me ayudó con mi soledad. Mira a ver si el tip te sirve de alguna forma. Luego viene el temor a la escasez, y es que salvo algunas familias que nunca experimentarán escasez en la realidad, la mayoría del mundo es clase media y media hacia abajo y en fin, entonces, ¿cómo no experimentar en algún momento el temor a la escasez? Así que es el mismo temor a la pobreza y ese temor a la escasez podría convertirse el día de mañana en un bloqueo para la abundancia. ¿Y cómo se convierte en un bloqueo para la abundancia? A ver, es muy común que una persona que tiene mucho miedo a la escasez cuide lo que tiene aunque tenga mucho. Y tenemos entonces ese síndrome raro y más común de lo que pensamos, de una persona que siendo rica se comporta como un absoluto mendigo. Entonces tiene mucho dinero pero no gasta, se pone ropa de baja calidad, obviamente nunca se echará la mano al bolsillo para ayudarle a un familiar porque de pronto se le acaba el dinero. Entonces hablamos del tacaño, tacaño, que si está entusiasmado de pronto paga una cuenta, pero si el esposo o la esposa o la mamá o el papá le piden algo, ah, no tengo dinero. Entonces es curioso porque son seres humanos que aunque tengan para los gastos indefinidamente, para 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, están en el pánico constante de quedarse sin un centavo. Y bueno, el otro extremo sería uno ser tan descuidado que se gaste todo el dinero y luego verse en una absoluta real escasez, lo cual es absolutamente, pues, doloroso y patológico. Pero, en fin, ese temor a la escasez puede convertirse en un bloqueo que no te permite, repito, experimentar el día de mañana una verdadera abundancia en tu vida, una prosperidad, como es lo normal que todo ser humano debería tener si maneja bien su vida, aún dentro de su medio. Un indígena podría tener cierta forma de prosperidad, así no tenga sino su taparrabo, un tambo, y su carcaj con flechas y tal vez una cerbatana y dardos. Pero de alguna manera, el temor a la escasez, lleva a cosas muy tenaces, lleva a cosas muy, muy difíciles. Pero bueno, tenemos que seguir con esto. Temor a la vejez. Wow, yo miro a muchos seres humanos con un temor tremendo a la vejez. Y yo tal vez alguna vez también lo experimenté y se manifiesta de muchas maneras. El temor a la vejez tiene que ver, por ejemplo, con la parte física, con el deterioro que inevitablemente tarde o temprano va a aparecer. Pero si sumas el temor a la vejez con no cuidarte, no hacer ejercicio, no alimentarte bien, puedes estar segura o seguro que esa va a ser una vejez bastante triste, acompañada de enfermedad y si además no haces bien tu tarea, vas a tener que tener un verdadero y justificado temor a la escasez que cuando se junta con la vejez, entonces tenemos a un ser humano esperando a ver si alguno de los hijos lo redime. Y eso no sería lo correcto, ¿verdad? Los hijos no están para redimirte ni sacarte adelante, ni a mí, ni a nadie, ni los sobrinos, ni los hermanos menores, ni los mayores. Y la verdad es que un ser humano debería a la mayor brevedad establecer no solamente unas pautas de autosuficiencia para no estar molestando a nadie más y dejar su libertad, y además darle la bienvenida a la vejez con donaire, con elegancia, con dignidad, y ver que van saliendo ese cabello gris y esas esa tez ajada, ese rostro arrugado, que también tiene una hermosa connotación de experiencia y de fuerza. Pero bueno, es más fácil decirlo que sentirlo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con esto. Aunque no mencionemos todos los miedos, porque hay subdivisiones de divisiones de divisiones. Hay uno que es el temor al fracaso, y es la persona que estando en buena situación, de repente es asaltado por el temor, ¿y si yo me quedara sin este empleo? ¿O qué pasaría si viene una recesión fuerte y mi negocio, que ahora está próspero, yo terminara por ahí en una situación difícil? ¿Qué pasaría? Pero paremos un momento. El temor al fracaso se da en algo tan distinto, pero tan relacionado como la persona que dice: voy para una entrevista, me ha ido mal en las anteriores, ay, que no vaya a perder porque es que estoy muy endeudado y necesito mi dinero. Entonces hay una gran angustia que acompaña a esto. Un temor al fracaso podría ser una madre que está esperando un bebé y siente un terror de perder el bebé, porque de pronto ya perdió uno antes, o una amiga lo perdió, o en estos días se fue al cine, o vio una película donde una mamá feliz perdió su bebé. En fin, hay muchas cosas que pueden nutrir tu temor al fracaso, la historia personal de lo que has vivido, otras personas, y en ocasiones la historia que tomas prestada de alguien que a tu lado fracasó. De pronto un familiar, de pronto papá, nunca salió adelante y calladamente en tu corazón queda la idea de que tú tampoco vas a salir adelante y eso te lleva con ese bloqueo interior del miedo al fracaso, que puede ser temporal o crónico. Todos estos temores pueden ser temporales, agudos, digámoslo así, episodios agudos de temor o se van convirtiendo en algo crónico que te acompaña durante mucho tiempo y tal vez durante toda la vida y esa no es la idea. Hay un temor que es el miedo al ridículo. El temor al ridículo o miedo al ridículo hace que un ser humano escuche con ojos de sabiduría y nunca dé una opinión, porque no tengo nada que decir, pero en el fondo dice, me muero del pánico de expresar mi opinión porque quedo como un imbécil o digo cualquier tontería aquí. Entonces, mejor me callo y esta gente está demasiado interesante, son demasiado estudiosos, quizás son eruditos, o a lo mejor yo de este tema no sé, en fin, hay miles de formas. Cuando nosotros estamos viviendo las bases de neurocoaching en nuestros seminarios presenciales, en esos que nos dan de qué vivir, que son los seminarios pagados, hay un módulo que es de expresión oral. Y me encuentro con que más gente de la que es capaz de admitirlo, más personas de las que realmente lo admiten, tienen un terror al ridículo. Y una de las cosas que vencemos a través de los seminarios de expresión oral es justamente el miedo al ridículo. Cuando tú vences el temor al ridículo, como que eso se derrama a otras áreas de tu mente, de tus emociones, y empiezas a tener menos miedo al fracaso, al ridículo, a la pérdida, a la enfermedad, no sé, pero cuando uno logra vencer uno de los temores, aquello tiende a generalizarse en muchas áreas de su interior. Por eso, sinceramente, pienso que una experiencia de estas bien vivida le puede ayudar mucho a un ser humano. Y sigamos, existe el temor al futuro. Además, tenemos la tendencia a pensar que si mi pasado fue difícil, lo más seguro entonces es que el futuro, ¿cómo será? Lo que decía en alguna de los encuentros, si esto fue el desayuno, ¿cómo irá a ser el almuerzo, por amor de Dios? Y ahí cometemos un error grave porque el pasado no tiene por qué dictaminar, ni asegurar, ni determinar el futuro. Así que comencemos por, repítete mentalmente conmigo, mi pasado no tiene por qué determinar mi futuro. Elijo que mi pasado no determine mi futuro. De hecho, mi pasado es mi pasado y ahí se queda. Yo elijo crear cosas nuevas para mi presente y para mi futuro. Es más, el presente no tiene por qué continuar. Si estoy pasando por una etapa difícil, no tiene por qué terminar convirtiéndose en un futuro de catástrofe. Así que elijo cortar con esto. Yo elijo un presente y un futuro bueno, excelente, de gran promesa, de gran favor, de cosas muy buenas para mí y para quienes amo. Entonces repítete eso mentalmente porque vamos a ver que esta es una estrategia. Luego tenemos el temor a la enfermedad. Y sobre todo si alguien está viviendo, por ejemplo, un proceso de enfermedad grave, no sé, un cáncer, un lupus, hay muchas formas de enfermedad. Y una enfermedad cardíaca, avanzada o qué sé yo. Entonces esa persona cada vez que se pone malito, tiene un terror grande a que esto se pueda empeorar y bueno, la enfermedad es un flagelo bastante grande, pero si estás sana o estás sano, no tiene sentido ponernos a imaginar qué sería de nosotros si estuviéramos enfermos, porque además la mente tiende a fortalecerse alrededor de aquello donde se enfoca. Entonces, esa es una de las cosas adicionales que quiero agregarte. Lo vemos y lo veía yo con muchos pacientes. Los pacientes hipocondríacos a toda hora están con la tendencia a sentir que se están enfermando y andan consultando por cada cosa y la verdad con más frecuencia que un ser humano que no tiene esa tendencia, ellos se enferman más fácilmente, se enferman de manera más, digámoslo así, fluida, van hacia la enfermedad como si fuera todo un blanco en el cual hay que pegar con el dardo. Y el dardo es mi cuerpo, es mi salud, y miro la enfermedad y me concentro en ella. Yo quisiera recordarte algo también que tiene que ver con los temores. Yo no sé si recuerdas alguna vez que hubieses estado aprendiendo a andar en una bici, en una bicicleta, y cuando ya aprendiste a andar en ella y te sostenías esas primeras horas, quizá el primer día, si ibas en la bicicleta con tus brazos tensos, con los ojos muy abiertos, tenías la tendencia que si había una piedra, por algún factor mágico, la bicicleta justo arrancaba para la piedra. Si alguien estaba cruzando la vía, la bicicleta, por alguna razón mágica, se iba para la persona y había posibilidades de colisión. Y si era un poste el que había, ahí hay un poste, pero yo no me voy a ir para allá. Uy, yo creo que me voy a dar con el poste y de repente, ¡pum!, te dabas con el poste. Eso no tiene nada de magia, ni es la ley de la atracción, ni es cosa por allá extraña. No, lo que pasa es que aquello en lo cual tú centras tu atención, todos tus sistemas se enfocan en acercarse a ello. Lo dije de una manera informal y te lo voy a repetir. La mente, cuando se enfoca, cuando la mente se enfoca en una realidad que puede ser un dolor de cabeza, que puede ser un problema, que puede ser algo que estoy evitando tener, que puede ser enfermedad, que puede ser un problema con alguien, que puede ser un ataque de celos. En fin, todo en mí estará enfocado y enfiladas las baterías inconscientemente a que a esa cosa se haga realidad. De manera que esto opera para mal y opera para bien, gracias a Dios. Entonces imagínate un equipo de fútbol que va a salir al campo y tiene el temor al fracaso, el temor al ridículo, y se repiten una otra vez entre todos, no, esta gente nos va a meter todos los goles del mundo, pero salgamos a jugar. ¿Tú te imaginas las posibilidades que tiene ese equipo de triunfar si la gran mayoría del plantel, antes de pisar la cancha, están enfocados en perder? La experiencia demuestra que es mucho más posible un triunfo en el campo, en cualquier deporte, si la persona se enfoca en ganar, aunque todo aparentemente esté en su contra. Ahí va otro tip. Bueno, luego viene un temor que es bastante extraño y que muchas personas dicen, pero ¿cómo va a ser posible? Es el temor al éxito. Yo te garantizo que todo ser humano en algún momento ha experimentado temor al éxito. Te voy a poner este ejemplo. Un muchacho mira a una muchacha. Esta joven le parece hermosa, interesante, y él está literalmente que se le salen las babas, la saliva. Yo, no, no, yo necesito hablar con esta mujer. Esta mujer, wow, ¿qué es esto? Y entonces piensa, bueno, me le voy a acercar. Bueno, y probablemente me digan, no me interesa o no, no le doy el teléfono o sabe qué, tengo novio o cualquier cosa. Bueno. Pero yo qué hago donde me diga, sí, claro, quiero que salir contigo y tomarme un mate, un café o algo. ¿Tú qué vas a hacer? Entonces, tú alguna vez has tenido temor al éxito. Vienes pensando qué dicha tener esa promoción, qué rico sería tener este aumento, qué bueno que me concedieran este trabajo. Pero este trabajo viene con una serie de obligaciones y de retos, desafíos muy fuertes. Y donde me den a mí este empleo, ¿yo qué hago? Porque es probable que me tocaría irme y empieza todo este ajetreo interior de la búsqueda de un equilibrio entre el costo y el beneficio. Y soy capaz de enfrentar esto, porque a la final yo he dicho que yo soy capaz, pero cuando yo esté enfrente de un cliente difícil, yo que he dicho que yo soy capaz porque he logrado engañar a todo el mundo mostrándoles lo brillante que soy, lo buen vendedor que puedo ser, pero en este caso yo creo que a mí me va a dar algo. Entonces te embarga el temor al éxito. Yo quiero decirte que más de una vez el temor al éxito ha pesado mucho más que el miedo al fracaso en algunos de nuestros actos de emprendimiento, en alguna de las cosas que hemos emprendido. Y se convierte en un bloqueo. Así que vamos a tener mucho cuidado con lo que deseamos, porque como al fin y al cabo podemos obtenerlo, muchas de esas cosas, entonces vale la pena que hagamos un análisis claro de si estamos dispuestos a pagar el precio que algunas cosas exigen. Y luego viene el temor a la muerte. Bueno, de este, wow, este es fuerte, fuerte, fuerte. Y a no ser que tú tengas corazón de kamikaze, me refiero a los guerreros japoneses que fácilmente entraban al combate sin miedo a la muerte absoluto, porque si morían en combate iban a ser recibidos por sus antepasados y por los dioses y toda esta cosa. Entonces, alguien dijo alguna vez que no hay peor, algún guerrero dijo alguna vez, que no hay peor enemigo que aquel que no teme morir. Imagínate por un instante que tú y yo no tuviéramos temor a la muerte y viviéramos no con temor, sino con reverencia por la vida, y que estuviésemos dispuestos a vivir con mucha fuerza y sin andar sentados por ahí inmovilizados por el temor a la muerte o a lo que sea. Entonces esto me lleva a la siguiente tarea. Obviamente hice una lista parcial, algunos pueden haberte tocado y ojalá haya sido así, pero es que no se trata de decirte qué pasa, lo que te quiero decir es que sí tienen que haber estrategias que tú y yo podamos seguir para poder vencer y tener un quehacer mucho mejor con estos desafíos que la vida nos está brindando. Y te voy a compartir algunos que francamente, pues algunos de ellos sirven. A algunas personas les sirven unos más que a otros. En este momento hago memoria y es como cuando a un paciente se le dice, mire, para ese dolor tome ibuprofen. Ay, doctor, eso a mí no me hace ni cosquillas. Entonces, ¿por qué no se toma este acetaminofén? Ah, bueno, de pronto, no, pero la aspirina. Y cada uno tiene su medicación para dolor que de pronto le sirve más que otra. Y hay gente que no le sirve ni la morfina. Así que no quiero decir que estas sean estrategias universales, solo hay una que si tú la aceptas es universal y ya vas a saber cuál es. Pero de todas maneras te las comparto con mucho amor porque hay momentos donde son útiles. Y la primera que te voy a mencionar son las afirmaciones. Así como es peligroso decir yo me voy a enfermar, yo me voy a enfermar. Si sigo así me voy a enfermar, terminas enfermando porque tu mente y la mente inconsciente escucha. Y la mente inconsciente está a cargo de una serie de recursos en ti. Y te lo voy a probar con un ejercicio que hago con mucha frecuencia con mis grupos. Te voy a pedir el favor que imagines que tienes en la mano un limón. Sí, un limón muy ácido, cortado a la mitad. Quiero que por favor, en tu imaginación, y quiero que imagines que lo tienes en la mano, de hecho quiero que lo toques, está fresco. Abres los ojos en tu imaginación y lo miras, está muy maduro, muy, muy, muy lleno de jugo, muy ácido, realmente es muy ácido. Y ese jugo está muy a flor de ese corte, tanto que se está derramando por tus dedos. Y en tu imaginación tomas un poco de sal y le rocías un poco de sal a ese limón. Luego de rociar la sal, ves cómo se va sobre el jugo del limón abierto, se va disolviendo esa sal. Y luego imaginas que pasas la lengua por ese limón y que luego lo muerdes por la pulpa y luego imaginas que lo exprimes en tu boca, ese limón que está muy jugoso, muy ácido. Y si hicimos bien el ejercicio, en este momento debes tener bastante saliva fuera de lo normal en tu boca. Y es más, puede que estés riendo, cayendo en cuenta de algo que es muy valioso entenderlo. Este es un principio simple de psicofisiología. Es decir, si tú a la mente le das un impacto lo suficientemente grande, un estímulo imaginario, es muy probable que tu organismo reaccione y esto es prueba de ello. Entonces, no basta con afirmar algo, hay que imaginar que es cierto. Yo afirmo que tengo un limón en la mano, me lo imagino, recuerdo las sensaciones asociadas con el limón, entonces, imagínate. Obviamente debe haber un conocimiento previo de la fruta. Por ejemplo, está en ciertas partes de la Amazonia que se llama el chontaduro, pero no se conoce en otras partes del mundo. Es una fruta muy oleosa, muy, muy aceitosa, sabrosa, tiene un ligero sabor a mi gusto por allá, como un poquito de yuca. Tiene muchas propiedades, pero si yo te digo, imagina que tienes un chontaduro en la mano, para comenzar, si no lo conoces, no sabes si es áspero, si es liso, si es rojo, si es verde, si es naranja, si no tienes idea, entonces no sirve. No sirve la experiencia porque no hay un punto de referencia en común. Por eso elijo el limón, que es, digamos que, bastante más universal. Entonces, cuando las afirmaciones son acompañadas, y creo que con esto descanso mi caso, su señoría, como dicen en algunas cortes, I rest my case, Your Honor, Es claro que la afirmación acompañada de imaginación genera predisposiciones físicas, es decir, tu cuerpo se predispone. Entonces, imagínate una persona afirmando continuamente que le va a dar cáncer, o afirmando continuamente que se va a quedar sin un centavo, o afirmando continuamente que su esposo o su esposa se va a ir con otra o con otro. Y entonces imagínate tu interior cómo moviliza una serie de recursos para eso. Así que, ¿qué tal si hiciéramos una reversa en esa actividad negativa que con frecuencia mantenemos de andar afirmando cosas negativas? El gobierno no va a poder con este problema. Mira lo que está sucediendo. Entonces continuamente estamos afirmando, nuestro organismo se predispone y sucede también ese efecto poderoso que es lo que el pánico bancario ha mostrado alguna vez en la vida. Y es que alguna vez hace años se demostró, no recuerdo en qué país ni en qué circunstancia, pero sí sé que sucedió una vez en Colombia. Había una gran institución llamada Conavi, una tremenda institución bancaria, y alguien hizo correr la murmuración, el murmullo y el chisme de que Conavi se había quebrado. Y esto corrió toda una tarde y al día siguiente había unas filas inmensas ante cada una de las sucursales de la gente retirando su dinero para no ir a perderlo. Y si no hubiera sido porque Conavi era un grupo bastante poderoso y sigue siéndolo con otro nombre, wow, se hubieran quebrado. Es decir, un rumor se habría convertido en una actividad de un grupo humano que llevaría al colapso a una entidad. Entonces, menciono nombres y todo porque fue muy bonito, eso la empresa lo pasó, lo resolvió muy bien, entregó muchos dineros y comenzó una campaña de aclaración, no, nosotros somos sólidos, no hay problema. Pero es que sucede que tu cuerpo, ni el mío, tiene un sistema, porque ya lo hemos venido viciando muchas veces, de recuperación. Así que si llevas mucho rato con un rumor interior de que algo malo va a suceder, va a ser difícil frenarlo si desde ya mismo no nos hacemos conscientes de esas conductas auto, digámoslo así, autodañinas. Es decir, de autosaboteo. Entonces, esos sabotajes hay que pararlos aquí mismo. Entonces, a partir de hoy, yo te invito y repite conmigo, y ahora te lo decía y te lo traigo de nuevo, quiero que te imagines si en este momento estás pasando por una dificultad grande de tipo afectivo, en lugar de decir esto me va a matar a mí, quiero que repitas con absoluta certeza, tarde o temprano esta situación va a ser un simple recuerdo. Esto va a ser un recuerdo. Yo voy a salir adelante y esto se va a resolver para bien, aunque en este momento no vea los medios. Yo sé que todo se va a resolver. Y te lo repites una y otra vez, aunque al principio no lo creas y tu mente grite, mentira, la historia demuestra que estás mal y te vas a poner peor. Y en fin, y existe Murphy, las leyes de Murphy dicen que si algo anda mal, es muy normal que siga empeorando. Y para la cháchara y repite, todo se va a poner bien, porque yo voy a hacer todo lo posible y además no hay mal que dure 100 años, no hay cuerpo que lo resista y en fin, tú te haces casi que un juagado, un lavado de cerebro, te sugestionas y esto sirve mucho. Entonces esta es como cuando un deportista, en lugar de decir nos van a ganar, empieza, vamos a salir adelante y dice, mire, esto lo vamos a ganar y corren la voz por la cancha y se lo gritan uno y otro, vamos por esto, vamos por ese balón, va, va, va, y se animan unos a otros y salen adelante, aunque en el profundo del alma saben que están perdiendo el partido 5-1, pero no importa, es decir, se movilizan más energías, más disponibilidades interiores, no me refiero a energías como cosas raras, sino a los recursos normales que tú tienes y que yo tengo para salir adelante. Esa es pues una estrategia que es legítima, así que yo no solo te invito a que miremos de qué tipo de temores existen, sino que tiene que haber que nos encontremos con estrategias para salir adelante en todo esto. Y luego viene reenmarcar los motivos. ¿Los motivos de qué? Reenmarcar los motivos de temor. Ejemplo, estoy temeroso de que mi hija, que está joven, esté dando malos pasos. A ver, lo primero es que ese temor es una posible anuncio de una corazonada, o a lo mejor soy una persona sumamente nerviosa. Es decir, las señales que nuestro corazón da no siempre son fieles, porque si somos personas muy nerviosas, vamos a estar aumentando y generando procesos catastróficos de pensamiento que no nos llevan a ningún lado. Pero si, por ejemplo, el motivo de mi temor en este instante es que la situación está mal y estamos prácticamente usando en el sanitario papel de diario, de periódico, si la cosa se puso tal que ya estamos con hermanos, con primos y todos bajo el mismo techo, entonces hay que reenmarcar esos motivos, esas razones. Y lo primero que hay que hacer es comenzar a algo que es inevitable, empezar a aceptarlo como una posible ventaja. Entonces, vamos entonces a decir, así sea en broma, bueno, ya que nos tocó convivir aquí todos, que esto sirva para la unión de la familia y la sola risa que se desprende de un comentario de estos alivia por un rato los corazones de las personas que están angustiadas y compungidas. Hay un comentario muy bonito, muy positivo, y es que lo que no te mata, te fortalece. Yo en este momento recuerdo veces de haber visto, oportunidades de haber visto muchos huesos en cirugía que han soldado después de una fractura, y muchas veces el callo en sí formado por el hueso es más fuerte que el tejido vecino. Es como si el organismo compensara fortaleciendo más allá para evitar. Es como si el dolor nos fuera fortaleciendo de verdad. Y entonces hay un momento en que si lo que no te mata te fortalece, esta época de dificultades nos va a permitir estar más fuertes más adelante y no vamos a permitir que esto nos haga perder el rumbo. Ahora, estoy hablando en sentido genérico. Es muy probable que tú estés pasando la mejor época de tu vida y pues a lo mejor estás pensando en estos términos como para poderle ayudar a alguien más, y eso es perfectamente legítimo. La vida co cobra un sabor distinto y adicional y un valor y un significado únicos cuando pensamos en los demás, y yo sinceramente pienso que así es. Así que a lo mejor estás pasando una época muy buena, pero alguien que conoces no, y esto le puede servir. Así que cuando yo haga un comentario de estos, no es que estoy imaginando que tú estás pobre, ni enfermo, ni temeroso, ni angustiado, ni en un rincón de la habitación por allá llorando, con el pulgar entre la boca chupándolo mientras con la otra mano te tocas la oreja en posición fetal. No, no, no, para nada. Yo estoy perfectamente consciente que los seres humanos por épocas pasamos por cosas y que la clave es sobreponernos, y que probablemente mi autoridad moral para estar en este momento hablando de estos temas no es tanto lo que haya leído, sino lo que he visto en ocasiones en mi propia vida, en mis seres queridos y en mis pacientes en otra época. De manera que estas son cosas en ocasiones inevitables. Hace días en un seminario alguien se me acercó y me dijo: Lucho, discúlpame, pero ¿qué te hace pensar que cuando dijiste el ejemplo de que a lo mejor pasaste por una época difícil? Yo la verdad nunca he pasado por una época difícil, o sea que yo no me siento comunicado ni identificado con ese ejemplo, porque mi vida, sinceramente, yo he sido un consentido del destino, lo he tenido todo. Y yo le dije: mira, lo primero es no te lo tomes personal, porque no estoy implicando que tú hayas vivido una vida caótica. Yo en mi vida he tenido uno que otro problema, y bueno, pues prueba de ello es que estoy aquí vivo, parado, funcionando. Le he puesto el pecho a la tormenta cuando ha sido el momento, y tengo una vida muy satisfactoria en general, sumamente satisfactoria. El punto es que si no te sirve a ti, entonces toma el ejemplo para alguien más. Y me dijo: ah, no, sí, así sí. Además le dije: no quiero poner una semilla de dolor ni de angustia en ti, sino una semilla de humildad. Y es que todo el que anda en una bicicleta, si pregunta, yo algún día me voy a caer, la pregunta más sabia sería, ¿cuándo me voy a caer? Así que si nunca has tenido problemas, yo espero que no los tengas, pero es muy probable que en la vida de cualquier ser humano en ciertos momentos presente dificultades, y lo mejor que puedes hacer es fortalecerte desde ya. Muy bien, entonces reenmarcar los motivos o razones como algo que puede tener eventualmente algo positivo te puede ayudar. Esto, sinceramente, me lo han enseñado pacientes en el pasado. Yo he visto seres humanos con unos comentarios tan poderosos, tan lindos, que bueno, eventualmente hablaremos de ello porque esta noche se va avanzando y tenemos que tener un resultado. Luego viene la imaginación creativa que se le suma a las afirmaciones y al reenmarcar los motivos, y es cuando un ser humano imagina el futuro que desea, imagina que las cosas que lo están agraviando, que lo están atormentando, han cedido terreno y se han alejado. Imagina que es libre. Nosotros ayudamos a algunos muchachos y a algunos personajes que están en la cárcel. De hecho, parte de nuestra tarea ha sido ayudar en un par de cárceles. De hecho, en tres cárceles hasta ahora. Y me encuentro con el hecho que algunos internos, algunos convictos, tienen la costumbre de soñar despiertos, imaginando mientras pasa el tiempo que algún día están fuera de las rejas reconstruyendo sus vidas. Y uno observa que esos son los que menos se entregan a consumos de vicio, son los que menos, digámoslo así, conflicto tienen con otros internos y son los que fácilmente, más fácilmente, luego de salir, logran establecer vidas más productivas. Como dijo alguna vez Viktor Frankl, el médico que estuvo en el campo de concentración y lo mencioné en algún instante, es más fácil tolerar el encierro y esa tortura si tengo mi mente libre. Mis manos las pueden encadenar, pero mi corazón nadie lo puede encadenar. Digámoslo así, mi alma no hay cadenas que la envuelva, que las envuelva. Y si este material alguna vez cruza las barreras de alguna prisión y el que escucha esto puede servirle, déjame que te diga, yo no sé si en este momento estás, de pronto conoces a alguien que está en prisión o a lo mejor está en la prisión de una adicción o está en la prisión de un tormentoso, de una tormentosa relación que le hace sufrir mucho o en la prisión de un empleo que odia y no ha podido encontrar uno bueno o en la prisión de qué sé yo. Mira, esto solo se acaba cuando se acaba, y cuando se acaba no hay que seguirlo perpetuando. Y te voy a decir algo, hay que comenzar con la imaginación. Te repito, Einstein alguna vez dijo, la imaginación es más poderosa que el pensamiento, que el conocimiento. Mejor, repito, para aclarar, la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Y yo creo firmemente en ello, no solamente para producir ideas, para escribir un cuadro, para escribir una poesía hermosa, para pintar un cuadro lindo o la siguiente canción, sino para pasar un buen fin de semana o para pasar un mal rato y que la imaginación te sirva para liberarte y para imaginar, como decía el doctor Herbert Benson, cardiólogo, director del Instituto Mente-Cuerpo, adscrito al Centro Médico de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. El doctor dice que los seres humanos tenemos que imaginar que estamos sanos para que cuando estando enfermos recordemos momentos en que nuestro cuerpo aún tiene por ahí guardada la memoria del bienestar. Tiene guardada la memoria de la ausencia de dolor, tiene guardada en su memoria la experiencia de la armonía, y eso hay que estarlo trayendo. Y viene el cuarto punto que para mí es el universal y que implica los otros mencionados y que ayuda de manera poderosa, y es la fuerza de la oración. Yo no conozco sinceramente, pero te lo digo, y yo quiero aclarar algo, a mí la ciencia no, en lugar de alejarme de la espiritualidad, siempre me ha traído más cerca. Por amor de Dios, te lo digo, la oración es ese intento o ese acto de hablar a Dios, de comunicarte con Dios, de sentir que estás en comunión con Dios. Pero quiero aclararte, si tú vas a partir del hecho de que de pronto sí existe un Dios o estás seguro de que existe Dios, no lo dejes allá afuera, que hay ahí existe una terrible terrible equivocación. Y es que hemos comprado el cuento de que si Dios existe, nosotros estamos separados de Él. Y como estamos separados de Él, entonces hay que rogarle. Y ahí es cuando la gente convierte a Dios como en una gigantesca máquina de comprar café o de que me entregue una bolsita con papitas fritas. Y entonces meto unas monedas por la ranura para que me salgan los goodies, las cosas ricas. Y sucede que las monedas que meto son oraciones a esa máquina que está allá afuera, y espero que a cambio ese ser humano de barba blanca que vuela por entre las nubes vigilando a todo el mundo active la máquina y entonces me entregue a cambio o un empleo o una relación buena o me quite este dolor o en fin. Yo creo que ahí hay un error. Yo soy muy práctico en ese sentido. Yo pienso, bueno, Dios existe, para mí existe. Y si existe, como creo que existe, está en todo. Y está también en mi corazón. Así que yo no tengo que ir ahí afuera a buscar dónde hablarle, porque donde esté estoy bien situado, digámoslo así. No tengo que salir ahí afuera a buscar a ver si me escuchan y a gritarle a ver si se asoma por alguna nube o con un rayo de luz como las películas que muestran en Semana Santa, a través de las nubes. No, esos son efectos visuales, efectos especiales. El efecto especial que Dios te debe dar en el corazón es una sensación de paz inmediata. Y el ejercicio de la oración lo logra de manera muy clara. Yo creo que te has dado cuenta que siempre terminamos con oración, y es porque lo hago deliberadamente. Yo no estoy aquí para sembrar a la fuerza creencias en nadie. No, yo te dejo en libertad. Y por eso anuncio, vamos a orar. Y si alguien en ese momento dice, no, yo apago esto, hasta aquí me gustó. Ok, estás libre. Igual voy a orar por ti. Así que no te escapaste, no lo harás tú, pero yo lo haré por ti con mucho amor. Pero es que la oración ha sido el mecanismo, si me lo permites decir así, que a mi corazón ha traído más paz. En momentos de tortura interior, de momentos de dificultad y en momentos de satisfacción. Así que si me preguntas, y no me lo estás preguntando, pero es probable que se te cruce por la mano, por la mente, estoy que le escribo ahí. Voy a poner mi mano sobre el teclado y voy a escribirle. ¿Usted ora? Sí. ¿Cuánto? Yo creo que 24 horas al día. Yo creo que descanso para irme a dormir y a veces aún en sueños oro. Porque no existe experiencia más linda para mí que me comunique más con esta cosa tan bella y poderosa que es la presencia de la divinidad en el corazón de uno y en la humanidad que esta. Ahora, como alguien dijo, todo está en la imaginación. Ok, mientras esté en mi imaginación me está produciendo una gran paz. Y si resultara el día de mañana que Dios no existe, nadie me va a robar la paz interior que he experimentado mientras oro. Hay un dicho por ahí que dice, a mí lo bailao, nadie me lo quita. Eso es cierto. Así que si ya fuiste feliz con algo, entonces ¿por qué una realidad distinta te lo va a arrebatar? Yo elijo creer en Dios, elijo la oración como un camino y en fin. Así que mi recomendación muy fuerte desde mi corazón es que a ese Dios en el cual tú crees, no que lo creas, a lo mejor eres budista, el budismo no contempla a Dios como una realidad, como una posibilidad, pero sí contempla el amor como una filosofía de vida, pues entonces estás con el amor. A lo mejor eres shintoísta o musulmán o qué sé yo, o judío o cristiano evangélico o protestante de alguna denominación, o eres católico, o a lo mejor eres ateo. Si eres ateo, pues no le pares bolas a esto, sencillamente piensa que lo que estoy llamando yo Dios y en mi corazón lo siento cómodo, tal vez tú lo quieras llamar la vida, o como diría alguien alguna vez, el supremo arquitecto del universo. O sencillamente esto que mantiene las cosas juntas, aunque aparentemente tienen caos, tiene algún orden. Elige lo que quieras, pero yo personalmente elijo orar. Yo elijo orar sin intermediarios, yo no le mando a decir nada a Dios. Leí alguna vez en la Biblia que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo elijo pensar que eso es cierto, entonces le oro al Padre a través de Jesús, pero bueno, tu camino es el tuyo. Continuemos. Hay otros bloqueos que son como la culpa y el resentimiento. Es decir, un sentimiento de culpa por lo que pude haber hecho y no hice, por lo que hice y no debía haber hecho. Porque me siento mal, porque la verdad causé poco daño, mediano daño o mucho daño. Te voy a decir algo. Esto genera un gran dolor interior y un gran consumo de energía para que un ser humano se mueva y logre sus metas. Lo mismo que el resentimiento. El resentimiento, resentir, re volver a sentir. Resentir es volver a sentir una y otra vez lo que sentí cuando me hicieron un daño o con lo que percibí como que fue un daño o con lo que alguien pudo haber hecho por mí, no tuvo la voluntad de hacerlo y mira que si me hubiera ayudado yo estaría en otra posición, pero en su actitud y entonces me quedo dando vueltas sobre ello, resintiendo, resintiendo. La culpa es una forma de resentimiento, pero consigo mismo. Ese es un bloqueo fuerte. Hay otro malo que es el mal humor. El mal humor constante y la predisposición a andar explotando y snapping, ping, a la menor provocación, causa un gran daño. La ofuscación constante, andar a toda hora maltratando a las personas alrededor, es una bomba de tiempo que hace que muchos seres humanos terminen solos en la vida. Porque aunque ofrezcan mil disculpas o puedan justificarlo con el estrés y con lo uno y con lo otro, igual están causando daño. Así que esto hay que estar muy conscientes de todo esto. El pesimismo lo hemos mencionado una y otra vez, eso es un bloqueo tenaz. La dificultad para dar y recibir afecto, es decir, me da brega expresarle afecto o a un miembro de mi familia o a mis amigos o lo que sea y no doy afecto, yo muestro hechos. Bueno, eso es una forma de dar amor, pero es que hay personas que con el mal humor dañan lo que han dado por afecto y lo uno realimenta lo otro. O soy generoso con mis hijos, pero luego llego con unos comentarios pésimos que les hace perder la fe en la vida y se levantan desanimados a salir adelante. Luego viene el estrés excesivo. El estrés excesivo, ese que experimentamos cuando hay una exigencia, extrema, cuando las cosas están o parecen estar por encima de nuestras capacidades para resolverlas. En fin, el estrés es algo y que tú vas donde el médico y lo normal es que le diga a uno, bueno, usted tiene que relajarse y aprender a no preocuparse tanto. ¿Y cómo lo hago, doctora? Eso sí, no sé, pero eso es lo que tiene que hacer. Yo aspiro a que miremos algunas formas en su momento de ir resolviendo todo esto. De hecho, en lo que mencioné antes, para mí el neutralizador poderoso del estrés es la oración. Y la acompaño de afirmaciones y de imaginación y de reenmarcar las cosas. Y entonces yo elijo pensar que Dios tiene un plan para mí y que el plan es bueno y que yo tengo manera de estar con una expectativa positiva ante las cosas. Hay un último bloqueo que quiero mencionar y es la baja autoestima. La mayoría de la gente no tiene un buen encuentro consigo mismo. No se acercan a sí mismos. Y lo digo porque yo alguna vez, hace años, pasé por una etapa difícil conmigo mismo porque me sentía lo peor. Y bueno, estuvo acompañado por una época difícil. Y bueno, a veces nosotros anclamos o asociamos el valor nuestro como personas con los resultados que estamos teniendo en algún área de nuestra vida. Entonces, si nos va mal en el amor, entonces creemos que nosotros no valemos. Si nos fue mal en los negocios, somos imbéciles, somos tontos, somos torpes y no merecemos otra cosa. Y bueno, de hecho, muchos problemas tienden a ayudarnos a bajar la autoestima. Entonces, vámonos a algunas soluciones. Por el momento nos toca hablar de qué hay que hacer, no tanto el cómo, pero por lo menos que vamos abriendo caminos. Y esos caminos son, la primera solución es el perdón. El perdón es una gran estrategia. El perdón hace años era considerado en la psiquiatría como algo deseable, pero no indispensable, y últimamente se ha reevaluado eso. El perdón, hay situaciones emocionales que sin perdón no va a resolverse la situación y si llevó a la persona a un desajuste emocional serio que en un momento dado le lleve a tomar droga y medicación psiquiátrica, hombre, si en el caso que estoy mencionando se requiere el perdón y la persona se niega al perdón, tomará droga psiquiátrica el resto de vida porque está dejando el bloqueo que no le permite avanzar y lograr una sanación. Hay un segundo como estrategia el perdón y es que uno debe entrenarse hacia la calma. A caminar hacia la calma, hacia la paz interior es un entrenamiento como, como acostumbrarse a salir a caminar un par de cuadras y luego en 10 días caminas 5 cuadras y luego en un mes ya estás haciendo 1 kilómetro y lo toleras y a lo mejor en 3 meses ya caminas 2 kilómetros y esto es cosa de entrenamiento. No, es que yo soy así. Bueno, ya ese es un bloqueo total porque es que tú te estás autoenmarcando en una realidad que no es la tuya. La realidad es que los niños sanos tienen paz. Un niño sano, sereno y sin problemas graves tiene paz. Tú en algún momento de tu vida debes haber experimentado paz. Y hay que entrenarse hacia esa paz. Es decir, la paz se puede reconquistar. Y si no la has tenido nunca, créeme que la puedes tener. Entonces tú me dirás, como en estos días alguien me decía, llevo 10 años de depresión y ansiedad. A mí ya se me olvidó lo que es tener calma y paz. Y le dije, eso no es cierto. En tu corazón debe haber algún recuerdo que debemos y se debe utilizar para tener un punto de referencia hacia la paz. Y al parecer, una de las cosas que puede ayudar mucho es recordar cuando alguien a quien amas te abraza y sientes un instante de paz. Yo experimento una gran paz con mis seres queridos, con mi esposa, con mis hijos y con las personas que amo. Yo debo contarte que yo, desde que la persona lo permita, yo abrazo. No soy abrazo de oso constante a toda hora y desbordando a la gente porque yo soy muy respetuoso de eso, pero abrazo y me da paz abrazar. Sobre todo un abrazo respetuoso de calidez y de bondad. Entonces, en fin, eso me da paz y además me ayuda a aprender a dar y a recibir amor. Y esa es una de las soluciones que tenemos. Y ensayar el optimismo como una opción, porque es una opción en la cual también te puedes entrenar. Entonces, si te vas entrenando hacia la calma, si vas ensayando a ser optimista, si vas aprendiendo a dar y recibir amor, a manejar el valor de dar y recibir una caricia, si te vas proponiendo a usar el estrés en lugar de que el estrés te use a ti, recordarte. Que con solo preocuparte no vas a cambiar la situación. Recordarte que qué podrá pasar de aquí a que me vaya a dormir, que no sea un simple recuerdo con el pasar de los años. Repítete eso una y otra vez. En el último libro que escribí, que recién salió, ese es uno de los comentarios. Y creo que lo tomé prestado de Og Mandino en uno de sus libros. ¿Qué podrá pasar antes de terminar el día? Que no se convierta en un simple recuerdo con el pasar del tiempo. Recuérdate eso a ti misma o a ti mismo. Bueno, hay que mejorar la percepción de uno mismo, hay que establecer un punto de referencia con uno mismo, hay que mejorar ese encuentro con uno mismo y empezar gradualmente a establecer esa sonrisa que cuando vayas al espejo, en lugar de darte una mirada de gruñona, de gruñón, te sonrías, aunque te sientas medio ridícula o medio ridículo. Todo esto hay que trabajarlo gradualmente. Así que mira que sí hay caminos, sí hay caminos. Yo una de las cosas que he descubierto en el tiempo y en mi vida muy poderosa es que el ser humano sí puede cambiar. El ser humano sí puede mejorar. Y esto se aplica a tu mamá, a tu papá, a ti mismo, a tu hijo, a tu hermana. Pero lo que sí no puede uno es cambiar a la fuerza y manipulado desde afuera. Es decir, la persona debería tener disposición a reconocer su error y a cambiar. Así que, en fin, mira, pues esa es mi. Si el ser humano no cambiara y si las situaciones no cambiaran, entonces no me hubiera dedicado a las ciencias de la salud. Si no creyera que el ser humano puede cambiar, no dictaría mis seminarios. Si no hubiera visto mi propia existencia, no pensaría que el ser humano puede cambiar. Yo debo decirte que tuve una época en mi vida que yo era inmediato para la ira. ¿Y cómo sufrí? ¿Cómo hice sufrir en esa época? Porque la adrenalina se vuelve una adicción. Entonces, la adrenalina del mal humor. Así que tú puedes cambiar, yo puedo cambiar. En estos días me llegó una pregunta de alguien que escuchó un comentario mío en otro curso que me decía, ¿qué hubo? No tengo aquí, pero de memoria te digo, ¿cuándo va a estar listo el neurocoaching virtual? Porque lo quiero tomar por internet. Esto me lo escribía una persona desde España. Bueno, ya está casi listo neurocoaching proyecto 1 virtual. Y yo espero pues que cuando abramos el espacio queden cupos, porque el servidor solo puede atender a unas cuantas personas. Así que, bueno, en su momento dejaré colar la información. Hay gente en línea para tomarlo y la verdad, en algún momento habrá el chance, pero de todas maneras está casi listo. Alguien más me preguntó qué estaba pasando con mis publicaciones, que había sacado una cantidad de publicaciones de circulación, y fue que tomé la decisión de más bien que andar soltando elementos así sueltos que no tienen un contexto. Se conformó un curso muy bonito que se llama Rompiendo las Barreras. Y va a estar en formato virtual y ese pues en su momento va a estar disponible también y bueno, te lo dejaré saber. Así que ahí procuro contestar ese par de preguntas sobre por qué había sacado de circulación y por qué no había sacado el libro. No, no me interesa que leas el libro solamente porque el libro solamente no te va a llevar a ningún lado. Vas a pagar 20, $30 por un libro y te vas a quedar en el aire, no vas a tener el audio, no vas a tener elementos adicionales y lo único que quedas es diciendo, ay, sí, de pronto Luis escribe bueno o no y lo que quiero es que tengas una experiencia más allá de simplemente leer un libro. Bueno, alguien me escribe y me dice, ¿cuántas sesiones nos quedan de neurocoaching práctico por teleseminario? Bueno, te tengo una noticia, nos quedan un par de sesiones más de nuestro curso gratis, así que vamos a aprovecharlas al máximo. Yo quiero recordarte que este material lo puedes descargar. Normalmente por mi trabajo no tengo el chance de montarlo enseguida en la página web, pero durante la siguiente semana va a llegarte un correo en el cual te dice ya está este material disponible y vas a poder acceder a él y descargarlo. Varias personas me preguntaron, no soy capaz de escucharlo, no he podido escuchar la teleconferencia. Yo entro a la página y veo que ahí está como un control, pero nada sucede. Bueno, nos dimos cuenta por varios correos que muchas personas no tienen habilitado Flash. Y Flash es un programa, es un ambiente, es un lenguaje que es el que genera la reproducción del sonido en la página. Así que por mucho que lo abran, va a ser imposible. Otras personas me dicen, desde la empresa he tratado de entrar. No, las empresas tienen sistemas de protección para que la gente no se la pase descargando canciones y videos por internet. Entonces, por mucho que entren a la página, no van a poder escucharlo. Básicamente porque está en un formato que no te permite bajarlo desde una empresa donde hay sistemas de protección. Así que es muy probable que deba colocarlo y tal vez te lo voy a enviar en una comunicación, en un mensaje, dando instrucciones para que le pases a la gente la idea de que pueden y deben en sus computadores habilitar el Flash, que lo descargan directamente del sitio de Adobe o adobe.com Flash. Y bueno, ya les mandaré esa dirección. Y no se desgasten que dentro de una empresa es muy probable, la mayoría de las empresas tienen limitaciones de navegación, no lo vas a poder disfrutar. Alguien me mandó una nota diciéndome que estaba acompañándonos desde un cibercafé. Yo no sé si estás ahí, pero es decir, no tienes un computador en casa, no tienes un ordenador, pero estás pagando prácticamente un euro para ir, sentarte, ponerte una diadema, escuchar, compartir. Yo, wow, te mando un abrazo y te felicito, porque es que el hecho es querer hacer las cosas. Alguien me preguntaba, ¿cómo descargo los archivos en MP3 y qué puedo hacer con ellos? ¿Qué dice ahí que descárguelos? Bueno, te quiero recordar lo que muchas personas dan por sentado. Todo el mundo debe saber, eso no es cierto. No todo el mundo sabe que el archivo en MP3 lo puedes quemar en un disco y escucharlo dentro de tu carro, dentro de tu coche. O el archivo en MP3 lo puedes descargar y montarlo en un iPod o en otro reproductor de sonido portátil y llevarlo al gimnasio o escucharlo mientras vas en medio del tráfico para la oficina o para una cita. Esa es la razón de ser de descargarlo. Y hay una cosa importante. Yo te envío de regalo el PowerPoint porque te quiero recordar algo. Y es que enseñamos mejor lo que necesitamos aprender. Y hay un punto, aprendemos mejor cuando intentamos enseñar. Así que si tú te sientas con alguien que te esté dispuesto a contarte, ven, te cuento un poquito de algo que estoy aprendiendo y abres el PowerPoint o lo imprimes porque no tienes computador y le muestras, mira, aprendí esto y me acuerdo de esta parte, esta otra no la recuerdo, pero aquí hubo un ejemplo que me encantó. El solo hecho de compartir fortalece tu aprendizaje y esto es sumamente poderoso. Bueno, en estos últimos momentos yo quisiera de esta noche preguntarte algo. Yo quisiera que te preguntes en tu corazón, te lo preguntes, ¿cómo sería mi vida? Es decir, tu vida. Yo me pregunto, ¿cómo sería mi vida si aprendiera realmente a perdonar? ¿Cómo sería mi vida si aprendiera a soltar las ofensas? ¿Cómo sería mi vida si pudiese tomar las cosas con más calma? ¿Cómo sería mi vida si pudiera reducir algo siquiera de mi estrés? ¿Cómo sería mi vida si lograra aceptarme y amarme? ¿Cómo sería mi vida si pudiera confiar en que hay un Dios que me ama y me protege? ¿Cómo sería mi vida si me diera cuenta que soy un milagro y que hay un plan espectacular para mí en este planeta? Yo quiero que te preguntes esto. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta que en los momentos difíciles uno necesita recordar o imaginar qué sería, cómo sería, y abordar la posibilidad de que si esa persona que tú amas que está pasando por un mal momento y no le has podido ayudar, tal vez ahora tengas más cerca que nunca las herramientas para acercarte. Tal vez si el problema es contigo mismo y de pronto contigo misma y estás pasando un mal momento, tal vez llegó el momento y tengas más herramientas que antes. Así que considera todo esto. Yo quisiera preguntarte además algo. ¿Qué te llevas hoy de aquí? ¿Qué te llevas de esta sesión? ¿Qué te gustó? ¿Fue útil? ¿Lo piensas aplicar? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué hace que tú, sabiendo que los podcasts, es decir, las reuniones, los teleseminarios, un teleseminario fácilmente dura un cuarto de hora, media hora y chao? ¿Qué hace que tú puedas permanecer escuchando una hora, hora y media? ¿Qué es lo que te trae? No, no me vayas a decir que, ay, es que como me mandó alguien decir, es que usted habla de manera muy agradable y me entretiene. No, hombre, eso no es lo que te tiene ahí. Tampoco es el horario. Yo no sé qué te tiene acá, pero yo sí te lo pregunto. ¿Cómo es posible que tú hayas estado todo este rato con tus sentidos puestos acá? En la número 7, 47, en la... ¡Wow! No me voy a poner a mirar 10 salas, pero déjame que te diga, yo no... Yo solo sé que tenemos algo en común. Yo solo sé que tenemos algo en común. Es un deseo de salir adelante. Tenemos en el alma como la sensación de que sí hay una luz para nosotros mismos, para el planeta, para las personas que amamos, para nuestros hijos, para que el que está creciendo llegue a un mundo con más herramientas para triunfar. Y es sinceramente, es mi pasión. Yo no quiero dejar este planeta sin dejarlo un poquito mejor o por lo menos con algo de esperanza. La esperanza de salir adelante que todos debemos y podemos tener y mantener. Yo en este instante te digo, sí existen maneras, sí existen formas. De hecho, mientras te lo voy diciendo, mientras redondeo el curso que vamos a sacar dentro de poco al público. Ese, obviamente, pues lo tengo que cobrar porque tengo que vivir de algo, pero creo que voy a, en ese rompiendo las barreras, voy a tratar de responder preguntas que tú puedas escuchar, si vas a tomar esto. A lo mejor eso no sea para ti, a lo mejor lo tomes, no sé. Pero tiene que haber maneras que tú y yo encontremos respuestas. Y yo siento que a esto hay que trabajarle con fuerza y con fe. Quiero también que sepas, y te lo digo desde mi corazón, que tú puedes permanecer en mi lista mientras yo respire por el resto de vida. Yo no tengo problema con eso. Alguien en estos días me dijo, entonces cuando se acabe el curso, entonces si uno no compra, usted lo borra. No. Caramba, Dios mío, pero si de eso no se trata, acuérdate que esta es una filosofía de gratis. Esta es la filosofía de que hemos intentado establecer de generosidad, de gallardía. Hoy conversaba yo con un par de amigos, consultores, y me contaban que recién llegaron de Europa a Latinoamérica después de ir a un presencial dentro de un magíster que están tomando, muy, muy especial. Y cómo son parte de un grupo de profesionales que siendo amables no sueltan nada, no comparten nada. Es como si tuvieran las manos y los brazos abarcando el escritorio y su contenido. En cambio, ellos, que están muy tocados de esto que estamos haciendo y lo hacen desde su corazón, les han compartido materiales, obviamente materiales que se pueden compartir libremente, y cómo la actitud de la gente alrededor ha estado cambiando. Pues, ¿cómo no va a cambiar si tú abres tu corazón? El mundo empieza a abrir su corazón hacia ti. Y es imposible no serlo de otra manera. También quiero decirte algo. Ha habido comentarios que me han llevado al llanto. Sí. Hay comentarios. Yo me he tomado el tiempo y la dedicación para leer cada comentario, cada pregunta, cada votación, para sentir que tú estás ahí, para que sientas que yo estoy aquí y que estoy seguro de que probablemente no tengas ánimo ni quieras escribir nada, pero tu comentario está en el alma. Y de alma a alma nos comunicamos, así que permíteme que esta noche nos despidamos con una corta oración. Amoroso Señor Dios, yo te entrego el día de hoy. Te entrego a la persona que me está escuchando. Yo te ruego, más bien que rogarte, te agradezco porque te has estado como derramando como una lluvia fresca en nosotros, con pensamientos, con ideas, con oportunidades, con cosas bellas, Señor. Yo te entrego a esta persona que me está escuchando, Señor, sea aquí en vivo o en grabación, para que en su corazón haya fuerza, haya esperanza, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a darnos cuenta de la maravilla que hay a nuestro alrededor. Que no permitas, Señor, que los momentos de angustia nos hagan perder de vista el amor de las personas que tenemos a nuestro lado. Amoroso Señor, no permitas que nosotros permitamos al mismo tiempo que un momento de estrés se nos convierta en no caer en cuenta de la presencia de o el hijo, o mamá, o mi amigo, o mi esposa o esposo, que está al lado intentando sentir compañía, pero el dolor me vuelve aislado y egoísta. Amoroso Señor, ayúdame a convertirme en una verdadera presencia beneficiosa en este tu planeta. Ayúdame, Señor, que donde quiera que haya pensamientos negativos, llegue yo de una manera prudente, con unas palabras de esperanza. Ayúdame, Señor, a que yo sea capaz de pintar con luz las vidas de otras personas. Ayúdame, Señor, a que las personas que yo toque se unten de esperanza y de fuerza. Que cada ser humano que yo me encuentre, Señor, yo me imagino que se pueda, yo te presto mis ojos para que seas tú quien mires. Te presto mis manos para que seas tú quien toques. Señor, te presto mi voz para que seas tú quien habla. Ayúdanos a todos, Señor, a fortalecernos, a desbordarnos en esperanza y en fe, en fuerza de seguir adelante, sacando adelante nuestros sueños, acompañando a otras personas a conseguir los suyos, Señor. Y esta noche, o este día, o esta hora, porque en cualquier parte del mundo hay día, noche, en este instante mismo, sintamos de alguna manera que tú estás ahí, dándonos paz, dándonos fuerza. Gracias, Señor, por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que sentimos. Muchas gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestro trabajo, porque has puesto el pan en la mesa, porque nos permites cosas muy especiales, Señor. Te doy gracias. Amén. Muy bien. Creo que eso es por hoy. Te mando un abrazo enorme que quiero que de veras lo sientas. Que lo sientas y lo compartas con alguien. Que ahora te pares y le des un abrazo a alguien y le digas, ¿pero por qué te pasa? No, no me pasa nada, quiero abrazarte. Yo te mando un abrazo, de verdad te lo envío. Con mucha ternura, con mucha calidez, con mucho respeto, con amistad, con fraternidad. Bueno, hasta pronto.